Sección 61 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 10. La kibitka del doctor estaba parada delante de la taberna, en donde se habían refugiado ya 5 oficiales. María Enrikovna, hermosa rubia, algo gruesa, vestida con gorra de dormir y bata, se hallaba sentada en el sitio de honor del banco, ocultando en parte a su marido, que dormía profundamente, tendido detrás de ella. Se reía y se charlaba en el momento en que aparecieron los recién llegados. «Según parece, la gente se divierte aquí», dijo Nicolás. «¡Ah, qué hermosos venís!», le contestaron. «Estáis hechos unas verdaderas goteras. No vayáis a inundar nuestro salón. Y, sobre todo, no estropéis el vestido de María Enrikovna». Rostov y su compañero se pusieron a buscar un rincón en donde, sin ofender el pudor de esta última, pudieran cambiar de ropa interior. Hallaron uno, separado de lo restante de la sala por un delgado tabique, pero ya estaba ocupado por 3 oficiales que ocupaban todo aquel pequeño espacio. Jugaban a las cartas a la luz de una bujía metida en el cuello de una botella vacía y se negaron a dejarles el sitio. María Enrikovna tuvo compasión de ellos y les prestó una enagua que sirvió de cortina y, ocultándose entre sus pliegues y con ayuda de la bruchka, pudieron por fin quitarse su ropa mojada. Encendieron fuego como pudieron en una chimenea medio derruida. Descubrieron una tabla que fue colocada sobre 2 sillas de montar cubiertas con una manta, hiciéronse traer un samovar, se abrió la cantina que contenía media botella de ron y rogaron a María Enrikovna que hiciera los honores de ama de casa. Todos se reunieron a su alrededor. Uno le ofreció su pañuelo blanco de bolsillo para enjugar sus lindas manos. Otro extendió su uniforme a sus pies para librarlos de la humedad. El tercero colgó su capa sobre la ventana para interceptar el frío. Y el cuarto, en fin, se puso a espantar las moscas que hubieran podido despertar a su esposo. «Dejadle», dijo María Enrikovna, sonriendo tímidamente. «Dejadle. Siempre tiene el sueño pesado cuando ha pasado alguna noche sin dormir». «¡Imposible!», repuso el oficial. «Es preciso tener cuidado del doctor. No sabe uno lo que puede suceder. Y de ese modo me recompensará cuando tenga que cortarme algún brazo o alguna pierna». No hallaron más que 3 vasos, y el agua estaba tan sucia y tan amarilla que no pudieron juzgar si el té estaba poco o demasiado cargado. El samovar no contenía más que para 6 tazas, pero nadie se quejó. Al contrario, se encontraba muy agradable el esperar el turno por derecho de antigüedad y recibir el brebaje hirviendo de las regordetas manos de María Enrikovna, cuyas uñas, sin embargo, dejaban algo que desear respecto a limpieza. Todos parecían, y lo estaban realmente, enamorados de ella aquella noche. Hasta los jugadores salieron de su chiscón, y abandonando el juego, la prodigaron igualmente las más amables atenciones. Viéndose de aquel modo, rodeada de una juventud tan brillante, María Enrikovna estaba radiante de alegría, a pesar del terror que experimentaba al menor movimiento de su dormido esposo. No había más que una cucharilla, en cambio, abundaba el azúcar. Pero como no lograban deshacerlo, decidieron que María Enrikovna lo movería sucesivamente en cada vaso. Rostov, al recibir el suyo, echó ron y se lo alargó. «Pero si no le habéis puesto azúcar», dijo la joven riéndose. Hubiérase creído, al ver el buen humor de todos, que cuanto se decía era altamente cómico y tenía doble sentido. «No necesito azúcar. Lo único que deseo es que con vuestra linda mano metáis vuestra cuchara en mi té». María Enrikovna consintió con gusto en ello y buscó su cuchara, pero otro oficial se había apoderado de ella. Entonces, meted vuestro dedo meñique, y eso me será todavía más agradable, dijo Rostov. ¿Pero quema? Preguntó María Enrikovna, ruborizándose de alegría. Iline cogió una jofaina llena de agua, echó en ella unas gotas de ron y se la presentó. —¡Esta es mi taza! —exclamó—. Mojad solamente un dedo en ella y me la bebo toda. Cuando ya se quedó seco el samovar, Rostov sacó del bolsillo una baraja y propuso jugar al écarté con María Enrikovna. Sacóse a la suerte quien debía ser el favorecido y se convino en que el que ganara o tuviera el rey besaría la mano de María Enrikovna y que el que perdiera se ocuparía en calentar el samovar para el té del doctor. —¿Pero y si María Enrikovna la que gana y tiene el rey? —preguntó Iline. —Como siempre es nuestra reina, se acatarán sus órdenes. Apenas había empezado el juego cuando apareció sobre los hombros de su mujer la despeinada cabeza del doctor. Hacía un rato que se había despertado. Estuvo oyendo las alegres ocurrencias que se cruzaban a su alrededor y se adivinaba en su rostro triste y malhumorado que no hallaba en ello nada que fuese gracioso ni divertido para él. Sin devolver el saludo a los oficiales, se rascó la cabeza melancólicamente y pidió le dejaran salir de su escondite. Abriéronle paso y salió del cuarto en medio de una risa general. María Enrikovna no pudo menos de ruborizarse hasta verter lágrimas, con lo cual pareció más seductora a los ojos de sus admiradores. A su vuelta, el doctor declaró a su mujer, que ya no tenía ganas de reír y que esperaba con ansiedad su sentencia, que habiendo cesado la lluvia, era preciso volver a su kibitka para impedir que les robaran todos sus efectos. —¡Qué ocurrencia, doctor! —dijo Rostov—. Voy a poner un centinela. Dos, si queréis. —¡Yo mismo montaré la guardia! —exclamó Iline. —Muchas gracias, señores. Todos habéis dormido, mientras que yo he pasado dos noches en blanco. Y se sentó de mal humor junto a su mujer para esperar que se concluyera la partida. La expresión de la fisonomía del doctor, que seguía con mirada fosca toda la alegría de los oficiales, que no pudiendo contener la risa, se ingeniaban para buscar pretextos más o menos plausibles de soltar la carcajada. Cuando por fin pudo llevarse a su linda mitad, los oficiales se tendieron a su vez, cubriéndose con sus capotes húmedos todavía. Pero no se durmieron y continuaron largo tiempo en bromear sobre el miedo del doctor y la alegría de su mujer. Algunos hasta fueron de nuevo a la puerta para tratar de adivinar lo que pasaba en la kibitka. Rostov trató, es cierto, de dormir varias veces, pero a cada momento una nueva broma le despertaba del sueño que se iba apoderando de él, y la conversación empezaba de nuevo, en medio de alegres carcajadas, sin motivo ni razón. Verdadera risa de niños. Fin de la sección 61.